respeto te mereces, porque has estado aquí y en todas partes. Nunca creí que fueras a caer tan bajo, pues muy tu gusto lo haces por amor al arte. Saliste como todas, te di mi fe y con el alma quise amarte, pero es imposible.